Operación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Noche de miércoles, programa 519 de Operación Escuchar. ¿Cómo le va? Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de FM La Tribu, Julián Ellenzweig. Bien, pero resfriado, Leonardo Acevedo. Ah, mire, ¿qué pasó? No salió, abrió, no se puso el saquito que su madre seguramente le aconseja ponerse cada vez que sale de su casa. No solo mi madre, mi bobe. Su bobe, claro. Mi idiye mame, no me cuidan lo suficiente y he caído. Pero tengo un efecto así medio Barry White. Oh, baby. Encima tras noche, da... Pongan el subwoofer, chicas. Sí, sí, ahí está. Generalmente usamos este espacio para enojarnos con gente. Hoy no nos vamos a enojar con nadie, al contrario. La otra vez por enojarnos con... ¿con quién era que nos habíamos enojado la vez pasada? Nos enojamos con tanta gente. Sí. Bueno, lo cierto es que esta vez... La vez pasada... Ah, me acuerdo, con el suplemento Radar. Y con, no, pero esa fue la vez anterior. Es cierto. No, la vez pasada creo que No nos habíamos enojado con el suplemento Radar, nos habíamos enojado con Nicolás Cohen. Que ni siquiera, pobre, la ligó de rebote, sí. No hablaba de este programa. No, bueno, está bien, no importa. Y después nos enojamos con alguien más, que ya no me acuerdo con quién. Pero bueno, no importa, lo sé, es por enojarnos. Sí, es el problema de tener el carácter podrido, sí, que uno ya ni se acuerda. No se acuerda con quién se enoja. Por enojarnos con gente nos olvidamos de saludar a otra gente con la cual no estábamos enojados. Como por ejemplo Jan de Underama, o Underama, como se diga, que estuvo chateando a través del MSN con nosotros y le habíamos prometido un saludo en la apertura del programa anterior. A esta altura supongo que ya habrá borrado de su sintonizador la frecuencia de FM La Tribu por habernos olvidado de su saludo, pero bueno, aquí estamos cumpliendo. Y también al oyente Ale, que hacía un montón que no se hacía presente a través del Messenger. Nosotros pensábamos que también la habíamos perdido como oyente, sin embargo, apareció el otro día, así que también un saludo para ella. Así que hoy no nos enojamos con nadie y saludamos. No solo es oyente, Ale, sino que recomienda bandas y bandas que valen la pena. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. Nos da ese servicio, hace la producción musical ad honorem. Lo que no hace Maximiliano Romero, por ejemplo, que no hace producción y encima cobra. Así anda el país. Así es. Vamos a abrir. No, momento. Sí, momento, bueno. Momento, bueno. Ya que entonces, hoy estamos positivos. ¿Se va a enojar o va a saludar? No, me sumo a la Operación Escuchar Buena Onda. Bien. Esto no sienta precedente. No. El programa que viene abriremos nuevamente despotricando contra la población. Uh-huh. Bueno, no una tirada de... A ver, ¿cómo salgo de este...? Rápido, hágalo, por favor. De alguna manera tiene que resolverlo, pero enseguida. ¿Qué lo tiró de las patas? Está bien. Decir... No una crítica, pero sí una observación. Hay un baby boom de sitios de internet, publicaciones, sí, de la escena independiente. Uh-huh. Todos los días sale alguien con un blog, un vlog, un site que trata de registrar lo que pasa en la escena emergente. ¿Y eso es bueno o es malo? Creo que es malo, por eso dije una observación crítica. Ajá. Estoy un poquito hastiado, pero hay gente que... El asunto desde las buenas intenciones, sí, tal vez generan un agotamiento. Bueno, usted sabe que las buenas intenciones lo único que hacen es empedrar el camino del infierno. Pero dije que iba a ser positivo. Ya está online la OSession del miércoles pasado de Kirlian en Proyecto Under. Así es. Y un abrazo gigantesco a la gente, yo digo la gente pero es uno solo, de Zona Indie. Sí, que sí. Se ha portado muy bien con este programa. Realmente, haciendo mención de otro programa, rescató que Operación Escuchar sigue siendo el programa favorito de Zona Indie. Y seguimos hablando de la prensa porque este disco que ha llegado... En un momento, en una canción, dice: los críticos matan a mi banda, sí. Las groupies matan a mi banda. Sí. Y es verdad. Uh-huh. No miente. Todas las críticas que salen de este disco son, como mínimo, crueles. Ojo, en la revista, en el último número de Irrecuptibles, hay una nota de su amigo Ramiro Vaca Paunero. Sí. En donde no hace una crítica tan feroz. Bueno, pero él es un periodista muy corrupto. Sí, es verdad. Pasa un billetín. Posiblemente. Él, a cambio de un Roca, uh-huh, ni siquiera un Roca, un Rosas, ajá, puede escribir bien de Thalía. Mire usted, me habían dicho eso de Vaca Paunero. Lo cierto es que estamos hablando de Villordo, de Diego Ignacio Villordo, más precisamente, músico platense, que... Esto lo digo a título personal, no lo quiero involucrar a usted con esta declaración, pero para mí es el Ed Wood del indie rock argentino. Hablando de crueldad. Pero no, espere. ¿Por qué digo que es el Ed Wood del indie rock argentino? Villordo no es un tipo que cante bien. Él lo sabe. No es un tipo que toque la guitarra bien, y él lo sabe. Sin embargo, ha logrado un montón de cosas, pasando por encima de sus propias limitaciones. En ese sentido lo comparo con Ed Wood. ¿Puede ser un Roberto Art del indie? No. Un Ed Wood. Me refiero a la prepotencia de trabajo. Está bien, en ese sentido sí, en el concepto de prepotencia de trabajo sí, puede ser. A lo que iba es que, así como uno puede ver con cierto disfrute, con cierto placer, una película de Ed Wood, aún sabiendo que no es merecedora de ningún premio, los discos de Villordo también se pueden disfrutar de alguna manera, teniendo en cuenta estas limitaciones del artista. Yo sigo buscando paralelismo. ¿Puede ser el Rodolfo Ledo del indie? ¿El Hugo Sofovich del indie? Bueno, como quiera, no sé, lo que a usted le no, guste. No, que dejémosla en Ed Wood. Ed Wood me parece que da un poquito más de chapa. Es universal, aparte. Además, Villordo es un tipo de los más controvertidos de la escena. Tiene una legión de admiradores y una cantidad más o menos similar de detractores. Eso, no sé si habla bien o mal de él, pero que lo despega del resto. Es verdad. En general, la escena indie posa bastante. Se tejen leyendas sobre su figura, sí, sobre los efectos de su persona en el universo. Cosa que él también sabe. También lo sabe. Y no le causa tanta gracia. Y mirando las fotos del disco, uno puede sospechar a qué se debe tanta inquina con Villordo. Yo lo vi una vez en Temperley tocar. Él toca en un formato de trío. Y tocaban una baterista y una bajista junto a él. La bajista de las piernas más lindas del mundo, le digo. Ah, es la bajista de... ¿Cómo se llamaba esta banda inglesa que tiene una saxofonista? No, esa es la saxofonista de Sutton's, la chica. Es la saxofonista de las piernas más lindas del mundo. Ah, no es esa chica. No, claro. Y en las fotos del disco Villordo a Full, hagamos de esto una leyenda, también se lo había acompañado de dos muy lindas chicas, que no son de su banda, son dos modelos en este caso. Pero a mí me parece que la bronca contra Villordo viene por ahí. Que el tipo está siempre rodeado de chicas lindas, y usted sabe que eso, en algunos ambientes, no se banca mucho. Bueno, será cuestión de invitarlo a tocar, y de última, si él no puede hacerse presente, que mande al resto de la banda. O por lo menos a las chicas de la tapa, qué sé yo. Vamos a escuchar uno de los temas del disco Villordo a Full, disco que nos envió y que estamos regalando a través del 4864-0489, 4866-1095, aquellos que quieran, o aquel que quiera el disco, porque tenemos uno solo para regalar, los otros tres son nuestros, lo mando cuatro. Vamos a escuchar el tema 4 del disco Villordo a Full. Es un hit, este es el hit que proponemos desde acá. Se llama Quiero Ser PJ Harvey. Tengo un Operación Escuchar. Música en la radio. ...4866-1095... Esos teléfonos también sirven para ganarse entradas para la Compa Fonorama del viernes, fiesta en la que estarán tocando artistas consagradísimos e ignorados por nosotros. Los Reyes del Falsete. Ah, ahí está, no lo ignorábamos tanto entonces. Y otra banda que es también tan maravillosa, o más incluso que Los Reyes del Falsete. Ahí está. Mañana. Mañana. Ciclo Falso Vivo. Sí. ¿Por qué chiviamos antes lo de los demás que lo nuestro? ¿Por qué ese espíritu autodestructivo y sobre todo pobre Tom? No sé. Mañana. Mañana. Gratis. De bar. Rivadavia 1132. Rivadavia y Lima. No es un recital más. No. Es el ciclo Falso Vivo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son bandas que tocaron en vivo, pero en diferido. Así es. ¿Se entiende sí. el concepto? Si no lo entienden, van a tener que acercarse a Rivadavia 1132. No pagan ninguna entrada. Ninguna. Calculen que 11, 11 y pico comienza a proyectarse, pues son shows proyectados de quiénes. De Kirlian, a quien ya han escuchado la semana pasada. Y han visto también. Es cierto, en Proyecto Under. Uh-huh. Y también en Operación Escuchar.computer. Y La Tanguera Violenta. Ahí está. Ahí está. Mañana. Mañana. Jueves 14. Esto lo aclaro porque este programa también va en falso vivo. Así es. ¿A qué hora? Caigan a las 10. A las 22. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. El amor es un francotirador. Es una obra de teatro. Pero también es regresó en forma de fichas. No, en forma de discos. Y nos llegó la semana pasada. Y nosotros cuando nos llegó ese disco, habíamos dicho que le teníamos cierta fe. Porque veíamos algunos nombres que nos eran familiares. Y nombres que conocemos de personas talentosas. Como Juan Ravioli o Pablo Dacal. Y el disco está firmado por Lola Arias y Ulises Conti. Decía que era una obra de teatro y el disco es en realidad la banda de sonido de la obra de teatro escrita por Lola Arias y la música por Ulises Conti. La verdad que hacíamos bien en tener fe, porque el disco está muy bueno. El disco tiene temas instrumentales y canciones cantadas, y algunas canciones así, un poco habladas, pero que, a pesar de ser una banda de sonido de una obra de teatro, se deja escuchar como un disco de música común y corriente. ¿Y qué viene? ¿Como los discos de la banda de sonido de Tarantino, con fragmentitos de la obra, no? No, pero más o menos. Más o menos. Hay como apariciones de algunos actores, no cantando, pero sí aparecen así diciendo algún parlamento. No entre tema y tema, como a la manera de los discos de Tarantino, pero sí aparecen en los temas así algunos personajes. ¿Y uno puede entender la obra solo con la banda de sonido? Quizás no. Digo, porque a mí me tenés que llevar al teatro con Gendarmería Nacional y aún así pongo resistencia. Quizás no. Eso no sé si para tanto. El disco sí se disfruta como un disco de canciones, un disco de música común y corriente, porque las canciones están muy bien, están bien tocadas. Y posiblemente vengan Lola Arias y Ulises Conti antes de la presentación en vivo de este disco, que va a ser el 12 de septiembre. Quizás vengan el miércoles anterior a hacer un acústico acá para hacer escuchar. Y hagan la obra de teatro entera. ¿Cómo? Que venga con todos los actores. Podría ser. Podría la escenografía. Ser. Sí, todo, cómo no. Vamos a escuchar un tema del disco El amor es un francotirador. El tema se llama Te voy a vencer por nocaut. Aunque me dejes o no me quieras. Este es un disco que nos llegó por intermedio del amigo Tom Lupo. Uh-huh. No es un disco que nos enviaron directamente la gente de Robot Sonda, pero que sí lo envió con intenciones de que llegara a nuestras manos a través de Tom. A mí este disco me llegó con un muñequito y con un billete de 2 pesos. Ah, mire usted. Era un combo. Mire usted, seguramente en casa de Tom Lupo haya 2 muñequitos y 4 pesos más, porque a mí me llegó solamente el disco. El tema se llama Somático, la banda se llama Robot Sonda. Onda. Y el disco tiene una particularidad que a nosotros, va, a mí por lo menos, me llamó la atención. Fue grabado en Buenos Aires, en los estudios Venera DB, entre septiembre y diciembre del 2006, pero fue masterizado en el estudio Los Ángeles, que queda en Nono, provincia de Córdoba. ¿Otra? Así es. Así que voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi abuelo, Meritón Romero, que no está en Nono donde vive, sino que está pasando unos días por acá por Buenos Aires. Algún dato que no le interesa a nadie, pero a él que está escuchando, sí. Un Acevedo y no, una nueva sección dentro de Operación Escuchar. Este es el estudio de pelotas, ese es. Hay un oyente también. No, no, alguna vez fue de Sumo. ¿Ah, sí? Sí, un oyente de Operación Escuchar. ¿Mi abuelo? No. Aparte, entonces hay 2 oyentes, no sabe que su abuelo escuchaba este programa. Sí, lo escucha siempre. 2 oyentes de Operación Escuchar. ¿En serio? Sí, claro, por supuesto. Hay más música. Ah, sí. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos, mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Menos silencio. ¡La tribu! Che, loco, subime el retorno, porque si no la viola no garpa. Necesito que hay groove. Podés entender lo que te pide el músico, pero ¿sabés resolverlo? Inartec. Grabación, mezcla y mastering. Pro Tools. Sonido en vivo. Producción musical. Inartec. 4788-4510 Inartec. Eso, ahora sí hay grupo. Escuela de Sonido y Producción Musical. ¿Qué hay detrás, noche? FMP3. Ahí te lo doy gordito. La tribu hostea su sitio en el server.com. Lunes a viernes, 9 a 12. La tribu 88.7. La tribu www.fmlatribu.com. Prohibido escuchar La tribu. Prohibida. ¿Cuánto hace que no escuchase música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. Ahora que tenemos los bolsillos llenos de dinero después de esa tanda, le vamos a mandar un saludo al amigo Spampinato, que se enoja cuando yo digo eso. Se enoja no por la frase en sí, sino por la repetición. Ah, está bien. Lambaré 873, ahí están llegando más y más discos. ¿Qué es lo que están escuchando ahora? ¿Por mail no lo puedo mandar? ¡No! Está bien. Lambaré 873 a nombre de Operación Escuchar. Más fácil, imposible, mándenlo a cualquier hora. Si lo entregan en mano un operador, llega. Si no, lo envían en un sobre que diga Operación Escuchar, No, no es ninguna ciencia. No. Este disco hace mucho llegó, cuando recién nos mudábamos a la casa nueva. Sí, vio cómo son las mudanzas. Y alguien dijo, grandes cortinas argentinas. Así después es. De haberlo escuchado. Lo que viene, dijeron otros. Y tiene una onda esas aperturas de Fútbol de Primera, pero es un elogio. Sí, claro que sí. Son lindas. Generalmente son muy buenos músicos los que hacen la cortina de Fútbol de Primera, así que... En este caso son tres buenos músicos. Carolina Cohen, Jorge González... Sí, Cohen es bueno, claro. Por supuesto que sí. Marcelo Tubio también, él toca la guitarra. González, batería y timbales. Jorge silófono. González, dígale. Jorge González, porque si le dice González hay un montón. Sí, sí, sí. ¿Mm? Señor Jorge González. Toca el xilófono. Y el glockenspiel. Ah, mire usted. Que aparece una y otra vez en distintos discos y jamás sabré cómo suena el glockenspiel. Y vaya y escúchese No Surprises de Radiohead. Yo escucho las guitarras, escucho la voz y creo que ningún instrumento más. Ah, bueno. Me dijeron que hay bajo en Radiohead, sí. Pero no me consta. Bueno. Una de las grandes cortinas argentinas se llama Pulsar, de Pulsónica, y suena más o menos así. Operación Escuchar. Música en la radio. sé si es lo que estoy buscando. No sé qué es lo que estoy buscando. Así más hielo. Siempre hay uno en tu vaso, veo. Mejor, igual no hace tanto calor. Pensaba en sacar la basura más tarde. Cambiar las cosas del lugar. Y el desorden público me trajo acá. Pensando en no volver aquí. Acá estoy, acá estoy. Y a mí me parece demasiado. A mí me parece ya demasiado. No sé si es la tercera, cuarta, quinta o decimosexta vez que hemos sido invadidos por músicos extranjeros. La tercera, porque la tercera Speak es la English. Así es. Acá me están tirando pilazos que casi me dejan inconsciente. Qué cosa, ¿eh? La primera, la verdad, los invitamos porque nos daba pena. Eran changuitos cañeros recién llegados del interior. Estábamos pensando que habíamos encontrado el próximo Palito Ortega. Qué decirte si estamos con el campo, ¿no? Sí, total, vive la caña. Y nuestro amigo Caño. Ahí está un nuevo integrante de Clem. Ya lo verán cuando vean las fotos. Si no, presionocuchor.com.ar. Un integrante con unos ojos un tanto estrafalarios. Pero cabezón como todo tucumano, obviamente. Clem. Están con algunas primicias. Y están con ganas de hablar. Disco nuevo. Ya está la tapa, me han dicho. Bien impresionante hablar. Muy importante que esté la tapa, porque como que estuvo ahí, ¿no? Hasta que salió la tapa. Muy importante que esté. O sea, el disco ya estaba grabado. El disco está desde dos meses de 97. Grabación, dos meses de grabación, cinco años de claro, 15 años haciendo el arte. ¿Y qué quedó al final? El álbum blanco de los Beatles. Una pi. Está bien. No, pero ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Y va a salir a mediados de septiembre. Uh-huh. Un disco que fue grabado en febrero, marzo, como mezclado en abril y masterizado tipo en mayo. El arte se demoró desde mayo hasta acá. En abril. ¿Tanto tiempo llevó el arte de tapa? Y si bien el disco anterior tenía el arte de tapa bien cuidado. Claro, y bueno, lo que pasa es que es como el antes y el después. El disco este es como era nuestro primer disco LP, como que era como otro concepto a la hora de darle origen y todo en cuanto a lo musical. También fue así el tema del arte. Y estuvo bueno también tomarse el tiempo como para que el diseñador, que es Rubén Cerrizuela, en conjunto con Máximo Pedraza, que es el dibujante que hizo los dibujos para el arte, y ensamblar todo eso y el laburo de otra gente, es como que nos costó, digamos, un tiempo y también como una evolución como artista, como de lograr dejar que otra persona. Hasta hoy, ¿entendés? Después, desde que lo grabamos hasta hoy. Recién venimos de Recién cerca. Hoy pudimos decir, bueno. Este es. No este es. Ya sabíamos qué ese era, pero pudimos decir. No depende de nosotros, ajá, ¿entendés? O sea, el arte ya es como que forma parte de. Es como otra manera de ver. Ah, lo que costaba hacemos entonces era entregar ese espacio. Claro, nosotros la música la hicimos, o sea, pero tampoco podemos hacer el arte del disco, así que como que. Y el arte del disco anterior, el que remedaba así el formato de los LPs de los 70. Claro, y bueno, y de ustedes. Claro, no era de nosotros, lo hizo Rubén. La idea estaba más clara, ¿no? Como pero era como una idea, era como te buscar algo. Laburar por acá. Claro, entonces. Ahora también le dijimos eso, pero después nos dimos cuenta que era como. Que estábamos diciendo cualquiera. Era como eso. O sea, ¿cómo vas a hacer un disco y lo vas a decir? Quiero que. Hablando con Máximo, que hizo al final el dibujo que quedó dentro del diseño que hizo Rubén, como que eso, como que quedamos de acuerdo en eso. Qué bueno cuando en una época uno iba y se compraba un disco y a lo mejor compraba una garcha, pero lo que vos veías era increíble. Estaba bueno. Dices, qué bueno, lo comprabas por la tapa. De hecho, bueno, Kino se compró un disco por la tapa. Sí, muchos discos. Hasta hoy. Sí, y nada, sí, y claro. lo mismo como muy descontextualizado, porque ahora, ¿quién se compra un disco? Claro. O sea, ¿no? También. Ahora se ha perdido el hecho de las tapas. Bueno. Pero bueno, volver dentro de la idea de eso, de yo compraba discos, me gustaba mucho comprar discos. ¿Comprás discos? No compro discos, pero sí, compraba discos. Y me gustaba mucho eso. Estamos hablando mucho de la tapa y poco de la música. Por eso, es una boludez aparte hablar mucho de la tapa en la radio. Claro. No sé nada. Ahora no, se ve. Chicos, tengo capa. Miren. Ahí está. Pero va. La música para este primer disco largo de duración. Ante todo, muchos invitados, mucha gente conocida, mucha gente amiga, supongo, de ustedes. Sí. Y sí. Sí, en general los invitados son amigos, Más nombres, como... nombres, a ver, empecemos con la lista. Y el Choco Ferrer. No. No, no, no, no, no, no, bueno. Nos ayudó. Electrón. Nos ayudó mucho Julián también de La Paulera, de Victoria Mil, uh-huh. con el sonido de las guitarras. Rudy Martínez. Julián Agatas. Así como lo más importante. Fede Maki, de Abducidos también. Y eso. Después también desde los técnicos también como que. Nos encargamos de trabajar con, digamos, como con referentes que a nosotros nos gustaba cómo laburaban y eso, así que como el resultado está en el disco, así que ahora... Pero directamente con eso, como que la gente que invitamos está relacionada con lo que nos gusta. Uh-huh. Y como que cada canción está elegida dentro de eso. Total, qué bueno total. Hacer esta canción con... Claro, no fue decir, bueno, queremos meter 40 invitados, hagamos 40 canciones y dividimos todas, sino que... Cada canción nos decía, bueno... Qué bueno sería poner acá... Qué bueno, este. Para mí la voz de esta persona, para mí la voz de la guitarra... De este, y bueno, de hecho, flasheamos también con mucha otra gente que, bueno, que no estaba así... Quedó afuera mucha gente, así que bueno, para el próximo disco... Bueno. Serrano, ponerle hubiera sido buenísimo que esté en una canción... Teníamos una canción que queríamos que la cante Serrano... El perro, nuestro ídolo... Pero bueno, qué sé yo... Mayor, el perro Serrano de los Decadentes... El perro Serrano es nuestro amigo... Infelizmente, pero bueno. Es genial. Pero bueno, para nuestro segundo disco espero que podamos llegar a escribir un mail. No estaría mal. A que nos conteste. Esperamos conseguir el mail. El disco saldría a mediados de septiembre, pero ahora el 23 de agosto van a hacer como una especie de presentación, adelanto de lo que es el disco. Sí, sí, sí. ¿Entonces? Vamos a hacer como un show, como una presentación acústica de los temas que están en el disco y algunos covers. Uh-huh. Así que vamos a hacer como, sí, sí, el adelanto. Eso va a ser en el Nacional. En el Nacional, el 23 de agosto. ¿A qué hora? Y será alrededor de las 22 horas. Uh-huh. Tocamos con otro artista, con el compañero Asma. Así ajá. que... Lo mismo es un adelanto en parte porque como que no muestra mucho lo que quedó grabado. Claro. Es el disco, pero... Sino más pero como, las canciones. Es una manera de mostrar las canciones en otro plano. Y en parte también, claro, eso. Como que es un ámbito distinto al que venimos tocando, así es más... Un más auditorio, íntimo, claro. Y queríamos aprovechar eso para eso hablamos, mostrar las canciones la como nacieron, digamos que... Claro. Rem tiene mucho eso, ¿no? Que son canciones que por ahí están un poco rockeadas, así. Pero nacen de acá, de la, claro, la acústica. Claro, nacen de la acústica. Uh-huh. Ahora lo vamos a mostrar. No es un... Y queremos como volver un poco ahí. El bien, chiste que era que no era ni un 220 ni un Unplugged, sino un 110. Un 110, ahí, no, a mitad de camino. Sí, sí. Así que eso, qué sé yo, básicamente es eso y la verdad que es como... Momento buenísimo para nosotros como artistas y también como personas, porque es como sacar un primer disco, es como él no te pasa todos los días. A mí particularmente como que me mueve mucho y está bueno eso, ¿no? Así que. Nosotros en cierto modo nos sentimos un poco parte de eso. Totalmente, totalmente. Así que queremos un porcentaje de las ganancias. Y bueno, ahora firmamos acá el contrato. ¿Cómo no? Nos agarramos con la guardia baja. No, de hecho, yo le decía recién ahí. Le podemos pedir el porcentaje de los costos también. Ahí eso lo arreglan con Maxi. ¿Y esa cara qué quiere decir? Eso lo arreglan con el productor. Veamos antes cómo les va, si somos o no parte de Clem. Está bien. Claro. Sí, bueno, ya que se trajeron la guitarra y al invitado, al enmascarado... ¿Tiene nombre esta cosa? Cosa. Bienvenido. Okay, escuchar. Ahí está. Lo mismo, boludo, yo flasheé, miralo, ¿no? No se ve en radio, ya sé. Pero es medio como un Star Wars, una cosa así. Sí, como una especie de citripio de cartón. Lo pongo. Los ojos, boludo, no sé. Sí, bueno, hacemos una cosa. Mandamos al separador que anuncia la OE Session y se tocan algo. ¿Dale? Ahí va. Damas y caballeros. Se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OE Session. Amar e olvidar. Tengo miedo de no verte así. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vos también. Soñar quisiste. Tanto que no puedo amar. He intentado del todo olvidarte y no tengo miedo de no verte así. ¿A dónde vas? La canción se llama Capaz. Si es que lo que hiciste estuvo mal, mal, mal, mal, mal, mal, deberías consultar con tus amigas, ellas saben más. O capaz no esté ya en ninguna de tus cosas. Capaz tiene que ver con este momento de los dos. Difícil de concretar, o capaz no esté ya en ninguna de tus cosas. Capaz. Ya en ninguna de tus cosas capaz. Bueno, esta última canción que vamos a hacer se llama Salir Pasear y es el título del disco. Pasear. pasear, pasear. Una manga de tucumanos del primero hasta el último. Clem, en vivo, bueno, recién escuchar adelantando lo que va a ser la presentación en formato acústico de Salir, Pasear, su primer LP. Esto va a ser el 23 de agosto en el Nacional. Y seguro ya están tramando alguna invasión con posavasos, con los labios, con alguno de esos múltiples proyectos que tienen. No sé cómo hacen para mantener todo eso a la vez, pero deben tener clones. O ponen directamente a Palito Ortega y algún otro tucumano. Total, más o menos son todos parecidos. Gracias, muchachos. Acuérdense, Operación Escucharlos vio primero. Nosotros siempre apostamos por ustedes. Como siempre, apostaremos y perderemos. Pero bueno, somos gente desafortunada. Apuesta el doble, ¿no? ¿No puedo apostar ni con más suerte? Gracias. Operación Escuchar. Música en la radio. Volvió uno de mis bloques favoritos, grandes gacetillas argentinas a toda velocidad. Son gacetillas que llevan despacio por el programa. Los shows de la banda invitan a adentrarse en esta madriguera y apreciar la convivencia, a veces salvaje, a veces armónica, de estos elementos. Ajá. Y así suena. Benzedrine. Qué raro suena, porque no tiene batería. Va, por lo menos este tema. Es un tema así, con una guitarra distorsionada, pero sin batería. Entonces es algo medio extraño, pero está muy bien. Tiene batería, la banda. La banda sí, pero este tema casualmente no. Se ve que sale a tomar un café. Lindo tema, medio ariemoso. Sí, es verdad. Y lo digo como un elogio, claro. Por supuesto, no es fácil ser ariemoso. Benzedrine mandó su disco, su último disco, a Lambare 873, a nombre de Operación Escuchar. Y aquí está sonando. Así facilísimo. Es. en este programa que ya se termina, programa que hicieron el señor Maximiliano Romero en la producción y coordinación de aire, el señor Camilo García en la operación técnica. Yo desconfío de que se llame así. Me parece que me tiró cualquier apellido para no quedar pegado. No, a mí antes me dio un par de chimentos. ¿Ah, después sí? Se lo cuento. Sí, sí. Viste. En la conducción el señor Julián Ellensbike. Feliz cumpleaños a Guadalupe Fernández. Así es. Quien hoy se ausentó. Tenemos una torta de varios pisos. Qué para lástima, ella. Teníamos a Don Johnson adentro. Bueno, ella se lo pierde. Leonardo Acevedo sí condujo esta cosa. Así tenemos es. Presión escuchar. Nos vamos escuchando a una de las bandas que formarán mañana parte del ciclo Falso Vivo, ahí en The Barrio, Rivadavia 1132. Se trata de La Tanguera Violenta, banda que también nos envió su material y que mañana estará tocando, pero no en vivo, en The Bar. ¿Esto ha sido todo? Así es. ¿Cómo se llama el tema, dígame? El tema se llama Basta Bandoneón y es el tema de cierre de Precipicios de... Sí. Precipicios de Inconsciente. Y es el tema de cierre del programa 519 de Operación Escuchar. Estar siempre pegado a vos, estrella. Estrella cree ser libre. Es mi destino. Y nunca supimos hablar a un tiempo. Fuimos hermosos y lo arruinamos todo otra vez.